Bueno, pues sobre este partido último que hemos jugado en casa de Lafueva, a ver, sobre todo destacar el trabajo defensivo que hizo el equipo. Un equipo de Lafueva que nos marcó en el primer minuto de juego a balón parado y que me cuesta recordar alguna otra ocasión que hiciera durante todo el partido, ¿no? Se corrió muchísimo, se presionó muchísimo, se intentó desde arriba ya dificultar mucho la salida de balón y se trabajó mucho en un campo amplio contra un equipo que intentaba jugar bien la pelota, que se movía bien sin balón. Se trabajó muchísimo. Luego también la estrategia nos funcionó, nos había costado marcar el balón parado, tuvimos ahí la suerte de marcar los dos primeros goles. Fue clave empatar, no ha pasado mucho tiempo. Y a partir de ahí, pues el partido fue nuestro en todos los sentidos porque tuvimos muchas ocasiones para incluso habernos ido antes en el marcador, ¿no? Sobre todo el trabajo, las ganas de ganar y la confianza en saber que si trabajábamos igual pues lo podíamos hacer, ¿no? Y el partido que viene ahora, pues bueno, nos visita el líder, un equipo que si estáis por algo, eso seguro, solo ha recibido 3 goles, lo cual quiere decir ya mucho. Un equipo que me imagino, lo dicen los números, ¿no? Y ya me lo han comentado algunos otros que lo han visto, pues es un equipo muy fuerte en defensa, muy bien colocadito, que cierra muy bien todos los espacios, maneja muy bien el juego aéreo, con un gran portero. Y bueno, un partido muy bonito, estamos ahí arriba con ellos y bueno, a ver si es suerte y lo sacamos en casa. Intentaremos darle todo el ritmo que podamos, ser ambiciosos, no conformarnos con nada, que es lo que estamos haciendo hasta ahora, y disfrutar de la posición que tenemos y seguir trabajando todo lo que podamos.